Hola, este es un nuevo episodio de Podcast Seguido. Hoy día Emma y yo hablaremos sobre el mes de la cultura afroperuana. ¿Qué tal, Emma? Hola, Sharon. Yo muy bien y emocionada por el episodio de hoy. Hablaremos sobre la historia y el legado de la cultura afroperuana. ¿Te parece si empezamos con el programa? Claro que sí, empecemos. Desde el 2006, en junio se celebra el mes de la cultura afroperuana, pero el 4 de este mes es el día en el que se celebra y conmemora el nacimiento de Nicomedes Santa Cruz. Él fue uno de los intelectuales afroperuanos que contribuyó en el desarrollo y expansión de la cultura. Además, participó en diversos eventos para promover la música afroperuana. Incluso formó parte de la realización del primer Festival de Arte Negro en Cañete en 1971. Yo tengo un recuerdo muy claro de mi época escolar. Recuerdo que en primaria, en el curso de literatura, todos los alumnos nos aprendimos el poema de La Pelona, justo el que escribió Santa Cruz, y decía: ¿Cómo has cambiado, Pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. No sé tú, pero también me recuerda a PPK y a Keiko. ¿Cómo has cambiado, Pelona? Tal vez sí, pero en realidad este poema representa la historia de una chica que cambió su apariencia para simpatizar. Hasta influyó en el cambio de su esencia. La familia Santa Cruz llevaba en las venas el arte. Victoria Santa Cruz, al igual que su hermano Nicomedes, se dedicaron a revivir el folclore afroperuano. También tiene un poema muy conocido que dice así: De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo suena! Este lo recuerdo. Trata sobre una historia totalmente distinta a La Pelona. Aquí se enaltece la afrodescendencia y se muestra con mucho orgullo, como debería ser. Exacto. Sin embargo, ¿me creería si te digo que aún en el siglo XXI existe el racismo ante la cultura afroperuana? A pesar de que seamos el cuarto país de Sudamérica con más población afrolatina. Yo creo que sí. Sin embargo, este ha sido normalizado y algunos pueden hasta pensar que no es ofensivo basarnos en estereotipos. Precisamente eso es lo que te quería contar. Existen estereotipos que se le atribuyen a las personas afrodescendientes. Por ejemplo, todos los negritos saben bailar y cocinar. Un color de piel no te da atribuciones o talentos especiales. Y ser afroperuano no es solo un color de piel. Para poder entender más sobre el tema, nos contactamos con Alonso Mendoza, cuya afrodescendencia se debe a sus ancestros afroperuanos originarios de la Hacienda San José en Chincha. Él además es diseñador y le gusta trabajar en proyectos referentes a la discriminación y al racismo. Justo festejando este mes de la cultura afroperuana, se encuentra elaborando una ilustración de artistas afrodescendientes. Además, Alonso quisiera ser ministro de Cultura algún día. Démosles la bienvenida y un aplauso a Alonso. Hola, Alonso, ¿cómo Hola, estás? Bienvenido a Podcast Seguido. Gracias por la invitación. Hablando del racismo y los estereotipos, ¿tú consideras que existe una normalización del racismo ante la cultura afroperuana? Yo personalmente considero que sí, porque si no fuese por la normalización del racismo hacia varias culturas, no solo la afroperuana, no veríamos tantas representaciones en los medios que no solo bordean, sino que caen específicamente sobre lo que es racismo y discriminación racial, como por ejemplo algunos programas humorísticos de ciertos canales de señal pública, ¿no? ¿Crees que existe algún tipo de discriminación que pasa con frecuencia a algunas personas tan solo por ser afrodescendientes? Sí, de hecho sí, es una cuestión que creo que cualquier persona afrodescendiente o cualquier afroperuano podría contarte al menos una o dos anécdotas al respecto. Y les llamo anécdotas por ver el sentido un poco chistoso del asunto cuando uno recuerda, pero en el momento son situaciones bastante incómodas, ¿no? Por ejemplo, que algún día algún policía o algún serenazgo te empiece a, no sé, no perseguir, pero empiece a caminar detrás tuyo o empiece a señalarte o se pare más cerca de ti en algún lugar público porque estás rodeado de gente, digamos, de gente blanca y esperan que tú seas la persona que actúe distinto, probablemente. ¿Y qué crees tú que sería necesario como sociedad para vivir en un mundo libre de discriminación? Creo que es una pregunta complicada, pero principalmente creo que sería que todos tengan la educación respectiva a temprana edad para que aprendan a aceptar que somos personas diferentes de distintas culturas, distintas etnicidades, distintas lenguas, etcétera, pero que todos merecemos el mismo respeto. Y creo que es importante lo de que sea temprana edad porque creo que una persona adulta muchas veces carga con esa idea de que cuando uno aprende algo ya nunca más va a cambiar y cosas así, y es de la misma forma que muchas personas, por ejemplo, a veces te comentan que sus abuelos o personas mayores en su familia suelen tener cierto tipo de actitudes discriminatorias frente a otras personas y les suelen justificar estas cosas porque son gente mayor. Entonces creo que es importante que se les enseñe desde pequeños para que no tengan esa excusa o esa liberación de que cuando uno es mayor ya no aprende. Bueno, eso sería todo, Alonso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estos estereotipos vienen de muchas décadas atrás, desde los primeros descendientes de las etnias africanas que llegaron al Perú en la época del virreinato. Sí, algunos se deben a los aportes de la cultura afroperuana al país. Por ejemplo, debido al festejo, algunas personas consideran que todos los afrodescendientes saben bailar. Lo mismo pasa con la gastronomía. Se cree que todos tienen dotes culinarios desde que nacieron. Exactamente. Otra cosa del cole que me parece muy importante fueron las danzas que nos enseñaban. ¿Te acuerdas? Sí. Estaban el festejo, el negroide, la zamacueca, todas estas coreografías. Las representábamos en algún evento del colegio. Considero que este es un punto muy importante para prevalecer la cultura afroperuana, cultivarla en la enseñanza e historia. ¡Claro! Como en la música, en la que gracias a la cultura afroperuana tenemos dignos representantes como Porfirio Vázquez y su hijo Pepe Vázquez, Nicomedes Santa Cruz y el Sambo Cabero, artistas cuyas principales armas fueron una guitarra y un cajón. No podemos olvidar a las exponentes mujeres, como Lucha Reyes y Eva Ayón, incluso la primera ministra de Cultura en el Perú, Susana Baca. También fue muy importante para el desarrollo musical afroperuano en el país. Los géneros musicales como el amor fino, el canto jarana y las décimas siempre estarán presentes en la cultura del Perú. La gastronomía, por otro lado, también es uno de los múltiples aportes que brindaron a la cultura peruana. Digan ustedes, ¿qué peruano no ha babeado frente a un delicioso plato de anticuchos? ¡Uy, Emma! Y no te olvides de los tamales, los infaltables tamales, la carapulcra y el contundente tacutacu. En la actualidad, Teresa Izquierdo es digna representante en la gastronomía nacional. Ella, en el 2006, fue declarada maestra del arte culinario por el Ministerio de Educación. Los postres, el riquísimo turrón de Doña Pepa que se volvió indispensable en el mes de octubre. Claro, en general, la cultura peruana es rica y diversa. Los pueblos afroperuanos representaron un gran aporte a lo que hoy conocemos como identidad peruana. Definitivamente, el Perú no sería el mismo sin la llegada de los africanos. A pesar de su dura historia, dotaron a esta nación con una riqueza cultural exquisita. Bueno amigos, queremos desearles un feliz mes de la cultura afroperuana. Celebrémoslo, pero sin salir de casa. Y recuerda, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Este fue un capítulo más para Podcast Seguido. En la conducción estuvimos Sharon Chávez y Emma Vilches.